estar informado. Te lo estamos contando en COPE. Activado el dispositivo Jaula en Barcelona, los Mossos de Escuadra han establecido controles en las vías de salida de la ciudad para tratar de localizar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha desaparecido tras participar esta mañana cerca del Parlamento en una especie de mitin antes del inicio del pleno de investidura de Salvador Illa. Más detalles, Juan Baño. Efectivamente, Operación Jaula en Barcelona pivota sobre los Mossos de Escuadra como todo el operativo de cara a esta no detención. El resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado conocen esa búsqueda que continúa, pero nos dicen es el cuerpo autonómico quien lleva la responsabilidad de la búsqueda como una cuestión de orden público. Según nos cuentan estas fuentes en Cataluña, se tiene la certeza de que Puigdemont ha hecho lo que tenía previsto y que solo conocían, como ya nos adelantaban, un círculo muy íntimo, no más de 4 personas. Hay que decir que el propio presidente del Parlamento le ha acompañado en su paseo y en su intervención. Puigdemont tenía entre sus prioridades, ya nos advertían fuentes de la seguridad del Estado, entre otras cosas, ridiculizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si algo está claro es que a estas horas quien está en cuestión y absolutamente en ridículo, si esto no se resuelve pronto, es el propio cuerpo autonómico que tenía la responsabilidad de detenerle, y hasta ahora esa detención ni se ha producido ni se sabe dónde está. Mientras tanto, dentro del Parlament de Cataluña continúa la sesión de investidura con el escaño vacío de Carles Puigdemont. Allí sigue nuestro compañero Sergi Tor. Con una pausa después del discurso de 40 minutos de Salvador Illa, un discurso breve y de perfil técnico sin entrar en los grandes debates de Cataluña ni en los territoriales, y tampoco ha nombrado a Puigdemont y su desaparición. El objetivo de Salvador Illa, ha comentado, es mejorar Cataluña en el futuro. No pretenc resoldre-ho tot de cop, ni pretenc que tot comenci de nou. Governarem des de humilitat i amb humilitat, aspirant a deixar les coses millor que no les he trobat. Aspiro a dejar las cosas mejor de la que las encuentro. Por cierto, de que el debate se reanudará a las 11:45. La primera intervención tendría que ser de Albert Batet, portavoz de Junts per Catalunya, que ha acompañado en la comitiva a Carles Puigdemont en su desaparición. Y ya fuera del hemiciclo, a las puertas del Parlamento, en el Parque de la Ciudadela, sigue nuestra compañera Mar Puerto. ¿Cómo está el ambiente a esta hora de la mañana, Mar? Hola, buenos días. La verdad es que el ambiente aquí en el parque está bastante tranquilo, pero sí que es cierto que algunos manifestantes se han colado en el Parlament, en el edificio institucional, y parece ser que han ido ahí a manifestarse. Ahora, aquí dentro del parque, mucha presencia policial. Sí que es cierto que aquí no hay manifestantes, no han llegado a entrar. La incógnita ahora es esta: ¿dónde está Puigdemont? Parece que perdemos esa comunicación con motivo, bueno, pues de esa sesión de investidura que se está celebrando en el Parlament de Cataluña, finalmente sin Carles Puigdemont, que sigue siendo buscado por los Mossos de Escuadra después de aparecer esta mañana en Cataluña. A las 12:45 de la mañana se retoma esa sesión de investidura con los diferentes grupos políticos. Será el turno precisamente del grupo parlamentario de Junts. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Ahora nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos. Manolo Lama. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE. Hola, hola, España. Hoy es el día en que la delegación de nuestro país puede seguir sumando medallas. En apenas 40 minutos tiene que comenzar la Medal Rey de Vela para garantizar una medalla más para los nuestros. Foto. ¿Vamos en hora, Marsella? Sí, Manolo, ya están los nuestros en el agua, ya está nuestra embarcación rumbo al campo de regatas aquí en la Marina de Marsella. Jordi Chamar, Nora Brugman, que van a luchar mínimo por la plata, esa depende de nosotros, en la Medal 470 mixtos. Como te digo, se acaban de marchar ya al agua. En principio 11:40 arranca esta Medal. Hoy sí que sí, Manolo, somos la primera Medal de las cuatro que se disputa hoy, así que de momento vamos en hora. Esperemos que el viento que de momento hay acompañe para que se pueda disputar este 470 mixto. Objetivo: garantizar la plata y pelear por la medalla de oro. Objetivos en piragüismo: tenemos tres finales con muchas posibilidades. ¿Lo barró? Con muchas posibilidades. Bueno, de hecho, ahora mismo acaban de finalizar las pruebas de C1 200 y tanto Antía Jácome como María Corbera han clasificado directamente para semifinales. Ese era el objetivo, porque así eluden la posibilidad de tener que competir nuevamente en la serie de cuartos y clasifican para pasado mañana. Así que el piragüismo sigue dando magníficas noticias desde este canal. Antía, un segundito, por favor. Bueno, enhorabuena. Vais como motos. ¿Has visto la prueba de tu compañera? También se clasifica María. Mejor imposible, ¿no? Sí, la verdad que sí. Súper contenta. Las dos hemos pasado a esa semifinal. Presidente. Ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 29 grados en la Puerta de Alcalá y hasta ahora ya está activado el aviso naranja en toda la comunidad por altas temperaturas que van a llegar a los 40 grados en prácticamente toda la región, algo menos en la sierra. Las mínimas la próxima madrugada también serán altas, sobre los 25. Tráfico fluido en todos los accesos, ya se ha resuelto el accidente que había en la 5 a la altura de Arroyo Molinos, y en el interior donde hay más movimientos en Delicias, Paseo del Prado, Recoletos hacia Castellana, O'Donnell y Gran Vía en ambos sentidos. En el Paseo de las Delicias, la Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso en el que se vendían varios tipos de drogas como metanfetamina, cocaína, hachís o speed. En el registro se intervinieron también todos los útiles para la elaboración y preparación de estas sustancias, un arma de aire comprimido, más de 25 cartuchos y 2.500 euros en efectivo. Escuchas Herrera en COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo. ¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no? Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. El amor te hipnotiza. En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol. Hola, perdona. ¿Te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós. Sí, di adiós y vete a la Mutua. Porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llamando ya. 91-555-5555. Y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es. Especial informativo. COPE. Estar informado. Seguimos en Herrera en COPE y seguimos contándote la última hora, novedades o no, porque Puigdemont ha hecho exactamente lo que tenía pensado, darse un baño de masas, bueno, de masas, ya me entienden, tampoco ha sido una locura de masas. Pero luego lo que ha hecho es exactamente burlar a las fuerzas de seguridad del Estado. Ya saben ustedes que después de su huida hace 7 años, en octubre de 2017, pues el expresidente había dicho que volvía a España justamente para la investidura de Salvador Illa, y lo ha hecho, y además ha sido puntual porque ha reaparecido a las 8:58 exactamente de la mañana, 2 minutos antes de las 9, donde había una concentración de personas, que seguidores que le estaban esperando entre aplausos al grito de president, president. Bueno, ha hecho un pequeño discurso y ha desaparecido, pero además literal, ha desaparecido entre las masas, y solo hay una certeza y el resto son todo dudas. La certeza es que Puigdemont efectivamente apareció a la hora que dijo, pero las dudas son ¿dónde está? ¿Dónde está y cómo no se le ha detenido antes? Sofía Buera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Bárbara. Pues sí, 2.475 días después de abandonar España en un maletero y fugarse tras la consulta de octubre de 2017, parece que vuelve a hacerlo. Esta vez no en un maletero, al menos en las imágenes que están difundiendo distintas televisiones de los controles policiales, se ve a los Mossos en un coche pasando a derecha e izquierda coches sin apenas rastrearlos. Pero ha vuelto a desaparecer. En estos momentos sigue activa por parte de los Mossos esa operación Jaula para tratar de detener a Carles Puigdemont, pero cada vez hay más evidencias de que incluso pueda estar ya fuera de España, dado el tiempo desde que ha comenzado este espectáculo al que, bueno, pues al que todos hemos asistido desde primera hora de la mañana. Ahora también se están difundiendo imágenes del momento exacto en el que termina ese discurso Carles Puigdemont, que por cierto, yo lo decía, yo no sé si dejaba... En aquel momento pasaba un poco desapercibido, pero a la gente le decía, no sé cuándo nos volveremos a ver. Ahí ya estaba dejando de alguna forma pistas de qué era lo que iba a hacer, de que no iba a participar en esa sesión del Parlament para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y a partir de ese momento se ve como su abogado, Gonzalo Boye, detrás de en una especie como de cartón, de bambalinas, le dice, vamos... Y sale corre. Y a partir de ahí se le pierde la pista. Parece que estaba todo como muy planeado, ¿no? O sea, sí. Muy bien organizado, un discurso corto, rápido, con la tres palabras clave. La verdad es que de alguna manera también ha sorprendido, porque parecía que lo que se daba por sentado es que iba a aparecer de alguna forma u otra para forzar esa detención y suspender el pleno de investidura de Salvador Illa, pero no, finalmente no ha sido así. Ha entrado igual que ha salido y en estos momentos se le sigue buscando, pero vamos, hay altas probabilidades de que ya no se encuentre ni siquiera en territorio español. También la duda es saber cuándo llegó, porque todo apunta a que ya se encontraba aquí en España cuando esta mañana participaba. Claro, no sé si Esther Jaén, porque Junts dice muchas cosas, está diciendo muchas cosas. Nosotros pensamos, podría estar ya en Francia, podría estar simplemente huyendo escondido, quién sabe si otra vez escondido en un maletero, pero lo cierto es que Junts dice que puede ser incluso que esté todavía por el Parlamento, pero ¿esto cómo es posible? Esther, ¿cuántas cosas dice Junts? Bueno, dicen una cosa y la contraria, ¿eh? No, yo creo que, en fin, no sé si entra en el... En este festival de despropósitos y desconcierto y desinformación, porque hay que decir que todos los dirigentes de Junts que han estado con Puigdemont han participado en este operativo de escapatoria, ¿no? Activamente unos más y otros menos, pero han participado. Entonces hay algunos ahora que están diciendo desde Junts que él está en el Parlamento. Y que aparecerá cuando se retome la sesión y antes de la votación. Por tanto, bueno, es una de las opciones. Otros dicen que no, que se vuelve y que no va a quedarse en España y que visto que no podía parar el pleno, tampoco va a sacrificarse para nada. O sea que corren muchas cosas desde Junts y tampoco sabes a quién creer. Lo que sí es verdad... es que hace unos días, bueno, por lo menos a mí me lo contaban hace poco, tampoco él cuando estaba haciendo vídeos y voy, me dispongo a volver, ya estaba en España, concretamente en la provincia de Girona, bien escondidito y con, en fin, todo pensado para aparecer en el escenario esta mañana. Estamos viendo cómo, bueno, las fuerzas de seguridad, los Mossos ya han activado esa operación Jaula, las carreteras, bueno, están un poco controladas, pero es verdad que vemos un poco como cierta fluidez, ¿no, Sofía? De pasar coches. O sea, no es verdad que se acercan determinados pues Mossos a algunas ventanillas a mirar, en otros coches ni eso, directamente les dan paso, hay instaurados varios carriles, ese control en concreto que se ha difundido, estaba a la salida de la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues todo forma parte de este dispositivo policial que se ha puesto en marcha por parte de los Mossos de Escuadra y del que se dice está siguiendo, bueno, pues tanto el Departamento de Interior, Marlaska, está siguiendo esta operación. El que tiene que estar un poco, creo yo, con los ojos hoy un poco ojiplático, si pudiera decirse esa expresión, creo que tiene que ser el juez Llarena, que hoy esperaba, no sé, una detención y a ver si tomaba declaración o no la tomaba, videoconferencia presencial y estaba, bueno, y que bueno, pues que a esta hora todavía no hay noticias del expresidente de la Generalitat, a pesar de que ha pisado y lo hemos sido todos testigos la ciudad de Barcelona y suelo español. Bueno, el presidente del Parlament, ya saben, Josep Rull, ha suspendido la sesión hasta más o menos dentro de media hora. Este receso estaba pactado para dar tiempo a todos los grupos a preparar la réplica a Salvador Illa. Y Sergi Tor ha estado siguiendo lo que es esa sesión, Sergi, que bueno, pese a todo el revuelo, con cierta normalidad se ha desarrollado. Sí, sí, buenos días. Ha sido como si aquí hubiera una burbuja, ¿no? Como si de lo que está pasando fuera no se hubiera introducido en lo que es evidentemente el debate. Y inclusive personas que han participado en esta comitiva donde ha desaparecido Carles Puigdemont, pues relevantes de la política de Junts per Catalunya, se encuentran expresidentes como Torra o Artur Mas en la tribuna de invitados, o en este caso el grupo parlamentario de Junts con Albert Batet, que también estaba muy cercano a la comitiva de Carles Puigdemont. Aquí reina absolutamente ahora la tranquilidad en este receso. Todavía queda media hora para volver a reanudar el pleno de investidura. Sí que el discurso de Salvador Illa ha sido muy breve para lo que se acostumbra a suceder en este tipo de pleno, únicamente 40 minutos, y Salvador Illa ni ha pronunciado la palabra Puigdemont en su intervención. No lo ha dicho. La verdad es que esas son las certezas que le podemos contar, porque todo lo demás ya son dudas. Sí. La duda de cómo ha podido llegar siquiera hasta el Parlament no se entiende, ¿verdad, Sergi? Es algo que supongo, bueno, que se inicialmente habrá hablado por ahí. En el Parlament no está. Es decir, en el Parlament de Cataluña sería ya la sorpresa morrocotuda que a las 11:45 se presentara, ¿no? Porque entonces aquí hay dos puertas. La entrada del parque, que estaba sellada, y que no ha llegado Puigdemont a la única puerta donde podían acceder todas las personas acreditadas, ya fueran los representantes de los partidos políticos, personal acreditado y medios de comunicación. Solo había esa puerta de entrada, en este caso muy cercana a lo que sería la estación de Francia, y después también está la entrada al propio Parlament, que solo tiene una entrada y que también está custodiada por los Mossos de Escuadra, ¿no? Por lo tanto, que está en el interior del Parlament, no sé si está coqueteando con esta posibilidad, pero nadie lo ha visto, pero sería ya una sorpresa morrocotuda que apareciera a las 11:45 en el pleno. Como si hubiera estado escondido en el cuarto de baño, ¿no? No, pero lo hemos visto. Lo hemos visto en la calle, eso sí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede superar dos puertas? ¿Cómo? Ya sería... eso yo creo que es poco lógico. Aquí estoy a mi opinión, ¿no? Porque sería superar dos puertas, ¿no? Lo más factible es eso, es la huida hacia Francia, por segunda vez. Está claro, como decía Esther Jaén, ¿no? Esto es ya... Son conjeturas, es desinformación, literalmente, esa posibilidad de que estuviera. De hecho, los Mossos de Escuadra trabajan un poco con la idea de que está dirigiéndose hacia afuera, hacia la frontera, ¿no? Recordemos, perdona, que la primera vez que se marchó no lo sabía absolutamente nadie. Ni su gobierno de la Generalitat, que algunos fueron a trabajar, como el caso de Rull, y él hizo una fotografía ese lunes 30 de octubre del 2017 a las 8 de la mañana como si estuviera trabajando desde el Palau de la Generalitat, cuando se había ido el día anterior, ese domingo 29, primero en el maletero de un coche para cruzar la frontera y posteriormente desde Francia coger un vuelo hacia Bruselas, donde sí que ya pasadas las horas confirmó que estaba en la ciudad belga. Hablo de la primera vez, ahora ya es la segunda, eso sí, con miles de ojos pendientes. Que si hay un vuelo a Bruselas de vuelta, digo yo que también estará fichado ese vuelo, ¿no? Todos compramos un billete. Sí, pero desde Francia, ¿eh? La primera vez lo cogió desde Francia. Claro, claro. Bueno, ahí ya le digo, muchas dudas. Esther Jaén, la idea de Puigdemont, en un principio, por lo menos que yo tenga constancia, era un poco llegar hasta el propio Parlament. No sé si es que al final ha tenido que precipitar esa huida o estaba todo planeado. Que la dejaron entrever la idea de que él iba a llegar al Parlament y se iba a dejar detener y entonces se paralizaría el pleno, porque también tenían el compromiso, sotto voce, claro, pero tenían el compromiso tanto de Esquerra Republicana como de los comunes, como del propio PSC, de que, hombre, si había que paralizar el pleno por esa detención, lo paralizarían, permitirían paralizarlo. Pero no sine die. Por supuesto, eso seguiría. Máximo le daban 72 horas. Por tanto, ya no servía para impedir la investidura de Illa y quedarse fuera de juego. Yo creo que por eso hay una parte, o sea, hay una parte que empieza en un gran pacto entre todos y creo que el desenlace tiene que ver con una butifarra que le ha hecho a los que había pactado, con los que había pactado. Es decir, a los Mossos se les ha quedado cara de tontos, ¿no? Porque les han engañado. Realmente los han utilizado para... No le detengáis. En el momento en el que estaba rodeado en el escenario, los Mossos sí sabían que ahí no era el momento para detenerle. Pero los Mossos creían y confiaban que iba a ir al Parlamento. Y sabían que en el hemiciclo no podían detenerle, pero sí en cualquier otra dependencia, incluso en el parque de la Ciudadela antes de entrar, o en dependencias como salas de pasos perdidos, y eso también. Lo diga o no el señor Rull. Esto lo estuvieron viendo, consultando y estudiando. Lo que pasa es que, claro, al final no ha llegado a entrar y yo tengo mis dudas. En su genética la heroicidad no destaca, ¿eh? No. Pues Puigdemont, yo quiero recordar que su madre murió y él no vino, no fue al entierro de su madre. Dudo que vaya a ir a una cárcel por para nada, porque él ya piensa que es para nada. Oye, quería preguntarle también a Luis Ventoso, claro, entonces esto, ¿qué ha sido? ¿Ha sido exactamente lo que Puigdemont tenía pensado? Decir que a pesar de la represión ellos siguen ahí y poco más. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Sí, yo creo que ha sido un acuerdo del gobierno de Sánchez que da su poder a este señor. Oye, tú te pavoneas ahí un poco, no te detenemos, a cambio nos dejáis hacer con calma la investidura. Y más adelante Dios dirá, ¿no? Es evidente que no lo han querido detener. Ahora mismo, compañeros del debate, expertos en seguridad, hablaban con conocidos, con fuentes de la Guardia Civil, y uno de ellos les decía, de récord, oye, esto nosotros, de querer, lo habríamos seguido tranquilamente, lo habríamos detenido sin lugar a dudas. O sea, nadie ha dado la orden desde el Ejecutivo para actuar contra él. Es muy revelador que ahora, que son las 11:20 de la mañana, el Ejecutivo más parlanchín que jamás hemos tenido en España está absolutamente callado. Lleva, de hecho, 2-3 días callado. No dice ni pío. No tiene una opinión al respecto del gobierno de España de todo lo que ha pasado esta mañana en Cataluña, que muchos creemos que ha sido la fotografía descarnada de un Estado que no funciona porque no quiere el Ejecutivo que funcione. Efectivamente, el gobierno no se ha pronunciado, Sofía, yo creo, en ningún momento. Están mirando de perfil. O ni está mirando. Tampoco ha habido referencias, y lo estábamos comentando, por parte del que va a ser presidente de la Generalitat. O sea, ha venido un expresidente, ha montado el espectáculo, ha cumplido su aviso de que iba a llegar, había estado fuera unos minutos. Ha habido referencias, no explícitas, a la ley de amnistía, que eso se tiene que aplicar de forma rápida. Pero no ha habido referencias a este tío se acaba de largar, es un fugado, ha llegado, lo vamos a detener. Sí, no ha habido absolutamente nada por parte del que va a ser el máximo responsable en unos minutos, en cuanto se terminen las réplicas y se vote, presidente de la Generalitat, ¿no? Totalmente. El máximo responsable, por tanto, del cuerpo de los Mossos. Creo que Mar Puerto está por los alrededores del Parlament. Mar, ahora mismo supongo que todo está un poco tranquilo, ¿no? Porque, bueno, repetimos, hay un receso hasta ahí 45 más o menos, pero no sé si hay revuelo, hay seguidores de Puigdemont todavía por ahí o no. De momento no, de momento está todo tranquilo. Sí que es cierto que media hora empiezan las réplicas de todos los grupos parlamentarios y de nuevo la réplica de Illa. Pero ahora mismo tranquilidad absoluta en las afueras del Parlamento. Sí que es cierto que ha habido este breve encuentro entre manifestantes y policía, porque los Mossos han tenido que echar a algunos manifestantes que se habían colado en el Parlamento. Pero de momento tranquilidad, todo el mundo especulando, eso sí, sobre el posible paradero de Puigdemont, no sabemos dónde está. Así que de momento esa es la de lo que se habla aquí en el Parlamento, en el Parque de la Ciutadella, y poco más hasta ahora. Veremos también dentro de unos minutos cuando empiecen estas réplicas, a ver qué es lo que dicen y a ver si nos dan alguna pista al respecto. Pues ahí seguiremos contándoselo aquí en la cadena COPE. Gracias, Mar Puerto. Luis Ventoso y Esther Jaén, gracias. Estamos pendientes, gracias, porque no sabemos nada. La única certeza es que Puigdemont apareció y desapareció. Eso es un poco el resumen, muy simple. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Y Sofía Buera, pues igual aquí. Pues en que seguimos COPE, pendientes. ¿Seguimos? En nada, 15 minutos se reanuda el debate de investidura, réplicas de 30 minutos. Parece que ella va a contestar grupo a grupo. A mediodía contamos cómo se resuelve, pero vamos, todo apunta a que tendremos en el mediodía un nuevo presidente de la Generalitat que se llamará Salvador Illa. Pues eso es lo que le podemos contar a esta hora, a las 11:26, 10:26 en Canarias. Ya saben que ahora el equipo de deportes va a retransmitir esa final de vela, donde tenemos muchas esperanzas puestas con esa posible medalla. Les dejamos y todo sigue la información aquí en la cadena COPE. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien. A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube, sube. ¡Ay! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando. 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. ¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada. Voy camino de Santander a buscar mercancía para... Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Manolo Lama. París 2024.